La hora pulenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger, Nacional Rock. Señoras y señores, con ustedes en vivo para todo el mundo a través de Nacional Rock en la hora pulenta panorámica. Aquí Marona. Si no Panorámica en la hora pulenta. El ventilador. queda nada, ya no queda aire. Estamos escuchando en vivo la panorámica acá en la Hora Pulenta Nacional Rock, presentando disco ya no tan nuevo, pero que sigue rotando. Bastante, sí. Dos estaciones en cautiverio. Ha sonado acá en Triplete, hay un corte dando vueltas, ando, ¿sí? ¿Y va a haber fechas prontas para Panorámica? Tenemos que hacer la presentación del disco y estamos viendo dónde. Sí. Estamos ahí. Hubo una gira por Perú, muy buena, sí, muy exitosa. Sí. Ajá. Muy linda, la verdad que sí, tenemos que volver a Perú. Es alucinante Perú. ¿Y el disco se consigue cómo, dónde, cómo? Distribuye Ultrapop, ya vamos a poner en el Facebook, que sí, es Panorámica, Panorámica, o en la fanpage Panorámica. Las disquerías, pero hay en todo el país. Okay. Digamos, vos podés llamar y pedir el disco si en la disquería no lo tienen. No, también a nosotras. Y para escucharlo online, Bandcamp. Panorámica.bandcamp.com. No, está toda la discografía, una banda que no es de ahora, es una banda de la, por ejemplo, que de la misma época de Alfa Macord. Sí, no, sí. Mentira, de años, mentira. Años de tocando. Pero éramos trío, ojo, Eran yo tríos. Tocaba la guitarra en Panorámica. Sí, claro. Y bueno, dijimos amiga, los bateros vuelan. ¿Qué raza complicada los bateristas. Sí, dejémonos de joder y toquemos las dos. Y bueno, como yo toco la bata, claro. Salió así, ahora salió así. La música no salió así. Sale buenísimo. ¿Les gusta? Sí, por aguante, supuesto. Cuenta pendiente el festi, van a estar. Sí, pronto. Esto es una cuestión de paciencia. Sí. No. Pero saben que hubo una invitación ahí. Hubo una invitación. Justo cuando nos hubo un... Sí, sí. Bueno, ¿seguimos, chicas? Vamos. Vamos a un tema nuevo. Uno nuevo. Vale. Aquí onda. A ver. Thank you. mundo. La hora pulenta. Vos ni me conocés, vos no entendés el camino de mis sueños, claro. Simplemente entiendo que es asunto mío y no del resto del mundo. Vos vas a observar todo lo que hago y después me vas a criticar. De deshacer y voy a pedirte y vos vas a darme todo lo que yo quiera. Nadie puede arrancarte toda esta energía que te nace bien de adentro. Ando siempre confiando en todos estos pasos que van marcando mi camino. Escuchamos a Panorámica aquí cerrando este programa de La Hora Pulenta. Adrián Viña estuvo en la producción, David Eskenazi en la operación técnica, Hernán Abella haciendo sonido aquí en el piso. Sí, esta mañana o pasado, en realidad el martes, van a poder escuchar otra vez todo el show de Panorámica acá en Nacional Rock, junto con la entrevista a Feli Sica y a José S. ¿Eh? Así es, les agradecemos a ellos por haber venido, también a ustedes por la escucha. Y nos vamos escuchando un tema más de Panorámica. Hola, quédense. Tenemos uno que es medio no, ¿no? O uno del disco. Uno del disco. Uno del disco, bien. Quédense que ya viene Sucio Pop con Tomás y con Matías acá y nos reencontramos el sábado que viene a la misma Bati hora por gracias, el mismo un beso a todos Bati los canal. Oyentes. Gracias, chicas. Estamos aquí esperando la armónica. El martes en el blog y después posteado en Facebook y en Twitter. Cosaspulenta.blogspot.com. Exacto. Acarreándome. existencia. Intento despegar de mí sensaciones.